No me mires a los ojos, que vas a aprender. En mis venas una hoguera y no quiero alter. No me roces con tus labios, que jamás podría liberarme del encanto de tu aroma de mujer. No descubras tu cintura, que voy a perder por tu cuerpo la cordura. Y no quiero ser ese amante que suspira por hacerte mía, por no hacer caso a la gente cuando me decían: no te enamores nunca de una mujer gitana que es capaz del hechizo que encierra en su mirada. Amarla ya nunca la puedas dejar. Hola gitana. No me mires a los ojos, que vas a aprender. En mis venas una hoguera y no quiero ser ese amante que suspira por hacerte mía, por no hacer caso a la gente cuando me decían: no te enamores.